tarde por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día, River Plate, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva en la piel, y en cualquier lugar que esté siempre va al frente.